No hay cosa más bonita que mirar a un pueblo reunido que lucha cuando quiere mejorar porque está decidido. No hay cosa más bonita que escuchar en el canto de todos un solo grito inmenso de fraternidad. Qué cosa más bonita contemplar a la chelita calero con sus cuatro chihuines y Gaspar, su alegre compañero. Y aquí puedo mirar al pescador Presentación Ortiz con toda su familia cantando feliz. Bella decir adiós cuando la alegría es tanta. Aquí siento un aguijón en mitad de la garganta. Pero toda esta nostalgia va a ser pronto una sonrisa cuando todos regresemos a la misa campesina. Lo siento nuevecito el corazón, lo siento macanudo, igual que la semilla en Marañón, cuando ya está de punto. Ahora que regrese a mi lugar, repleto de alegría, voy a limpiar mi huerta con más devoción. Qué pena decir adiós cuando la alegría es tanta. Aquí siento un aguijón en mitad de la garganta, pero toda esta nostalgia va a ser pronto una sonrisa. Campesina. Al golpe de las palmas la canción va agarrando más fuerza para que en todos vibre la emoción y se haga más intensa. Al golpe de las palmas se sabrá que somos mucha gente y si estamos unidos nadie nos moverá. Juntemos nuestras manos.